volver. Después de estar contigo, conocí mi destino, que me espera mi mujer. Esto es duro para mí, tenerle que decir que es a ti a quien yo amo, que es a ti a quien yo extraño, y contigo he de morir. Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo. Como le digo que ya no la quiero más, que sin ti vivir no puedo. Casi que tengo más grande que eso ahí. Los boneros. Es tan duro para mí. A mi casa volver. Después de estar contigo, conocí mi destino, que me espera mi mujer. Para mí, pero debo ponerle fin a este amor que ha fracasado, porque estoy enamorado y contigo he de partir. Como le digo a mi mujer que tanto la quiero más, que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo. Como le digo que ya no la quiero más, que sin ti vivir no puedo. ¡Arriba las palmitas, eh! ¡Palmas, palmas, palmas! Como le digo a mi mujer que esta no la quiero más, que otro busca su lugar, que sin ti vivir no puedo. Como le digo que esta no la quiero más, que sin ti vivir no puedo. Oh!